El saco negro, el alma negra, la negra luz. Soy invisible bajo el arco gótico de las puertas. El saco negro, el alma negra, la negra luz. No es tu ausencia, sino la mía de mí. Estoy al borde de un vaso negro, muerto por ahogarme en tu sombra. Alguien parecido a mí bebe mi negra sangre negra. Y yo me dejo caer en los jugos de su universo. El saco negro, el alma negra, la negra negra luz. Soñé que el agua rodeaba mi cuerpo desnudo. Al despertar, alguien se había bebido el canto de los pájaros. Estoy tranquilo como el líquido en las bandejas de revelado. Estoy en negativo. Estoy al trasluz del escenario. Detrás del espejo de esta cara muerdo. Muerdo la negra melena del corazón. Hundido detrás del pecho. La sangre negra. La negra luz. Tu rastro, un trasto desprendido del túnel. Del bolsillo del saco negro colgado en el pecho de la puerta, como un enano ahorcado. Aquí tienes mi presencia en blanco radiante. El saco negro, la negra luz. Aquí tienes mi presencia bajo un foco de luz negra. Aquí tienes mi presencia, allí la holografía de ese cuerpo, dibujada por los cabellos de la luz. Canta a todo volumen el alma en cuerpo ajeno. Canta mientras bebe, borracha, un largo vaso transparente de zumo negro.